Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Y comenzamos ya un año más de nuestra querida radio revista. Y por supuesto, lo hacemos con toda la fe, con toda la esperanza, con la alegría de saber que ustedes pues nos escuchan. Mil gracias a todos ustedes. Hemos recibido unos mensajes y queremos decir gracias. Gracias por su confianza, gracias por esas palabras de estímulo. Quiero enviar un abrazo muy grande, en particular a don Clever, ¿no? Él vive en la parroquia de Pintag y miren ustedes, realmente estamos muy agradecidos por sus comentarios, ¿no? Y vamos a iniciar esta jornada dando un abrazo a todos nuestros compañeros, a todos quienes hacen la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ciertamente con la esperanza de tener días mejores para todos. Qué importante es sentirnos tranquilos, de sentirnos en paz, de sentirnos con la energía positiva para hacer nuestro trabajo como corresponde. Un poco la ausente fue nuestra querida Pau, esta pulguita ¿qué diría yo? Que se ha hecho querer en tan poco tiempo. Ella estaba en Ibarra teniendo pues sus vacaciones también. Ya está con nosotros. Como ustedes saben, ella opera nuestros equipos para La Rayuela y es quien hace un poquito con nosotros igual algo de producción. Pau, querida, qué bueno que ya estés con nosotros. Feliz año, buenos días. Buenos días, Vaquita, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos un día más a su programa La Rayuela. Espero que todos hayan tenido un buen inicio de año y pues bienvenidos, que este año sea de éxitos. Gracias, Pau, eso es lo que queremos realmente para todos. Un abrazo enorme. Y bueno, hoy arranca nuestro programa número uno en lo que va del año 2018. Felicidades para todas, para todos, y vamos a iniciar con música. Un abrazo especial también a este Dieguito Salazar, que ya está al pie del cañón. Así es que, amigas, amigos, sin más comentarios, vamos a la música y regresamos ya con Rayuela 2018. Y aquí estoy tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y estás, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones que no muero.

también. Música con bandas, con grupos musicales ecuatorianos. Amigas, amigos, aquí en La Rayuela, gente nueva, gente con mucho talento, con mucha iniciativa y además realmente instrumentistas de primera, ¿no? Bueno, estamos iniciando un nuevo año y yo quiero compartir con ustedes este mensaje. Dice lo siguiente: no te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno. Ese es un pensamiento mágico, tal vez utópico. Te deseo que te animes a mirarte y te ames como eres, que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar por las que no vale la pena luchar. Te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que si corres del lugar de la queja podrás cambiarlas. Que no te permitas los no puedo, que no te permitas decir no puedo y que reconozcas los no quiero. Te deseo que escuches tu verdad y que la digas con plena conciencia de que es solo tu verdad, no la del otro. Que te expongas a lo que temes, porque es la única manera de vencer el miedo. Si algo hay que tener miedo, es eso precisamente. Sentir miedo, miedo del otro, miedo del poder, miedo de un sacudón, miedo en cualquiera de sus formas, miedo de quedarte solo, sola, en fin, ¿no? Es la única manera de vencer el miedo, realmente exponiéndose a él. Que aprendas a tolerar las manchas del otro, porque también tienen las tuyas, ¿no? Y eso anula la posibilidad de reclamo. Que no te condenes por equivocarte. No eres todopoderoso. No somos todopoderosos. Que crezcamos hasta donde y cuando queramos. No te deseo que el 2018 te traiga felicidad. Te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la realidad que te toque vivir. Gracias por haber sido parte de este 2017. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Había pedido yo como un poquito de permiso para poder difundir este mensaje realmente importante, esta reflexión profunda, que creo que nos toca a todos un poquito. Ahora, después de un momento, igualmente quería yo compartir con ustedes. En estos días creo que aflora esta sensibilidad para escribir, para pensar, para meditar, ¿no? Y de esta sensibilidad precisamente en algún momento de la vida nace esta bendición náhuatl, ¿no? Mexicana. Y dice que la tierra se una a la planta de tus pies y te mantenga firme. Que sostenga tu cuerpo cuando éste pierda el equilibrio. Que el viento refresque tu oído y que te dé a toda hora la respuesta que cure todo aquello que tu angustia invente. Que el fuego purifique los alimentos que nutrirán tu alma. Que la lluvia sea tu aliada. Que entregue sus caricias. Que limpie tu mente y alma todo aquello que no le pertenece. Bendición náhuatl. Bueno, quería compartirles este par de reflexiones, amigas, amigos, que queridos amigos me han hecho llegar y pues valía la pena también que llegue hasta ustedes. Estamos con un poquito de tos, un poco resfriados en estas últimas horas, inclusive del 2017. Quito bajó su temperatura terriblemente, en algunos sitios hasta granizó. El día de hoy no fue la excepción, ¿no? Veíamos todos los nevados, pues, llenitos, todos cubiertos, blanquitos. Y el frío, que no es frío ya, es una helada terrible. Esperemos que salga un poquito de sol a que nos cobije. 9 de la mañana, amigas, amigos, 9 de la mañana. Con 16 minutos, Vamos nosotros a la música y luego vamos a comentar sobre temas de actualidad. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj, que merezca recordar en medio de la noche, a través de la tormenta, con saber de mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias, por el norte mi camino, y me guían el destino. Que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti no. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar.

Bueno, ya estamos de vuelta con más en La Rayuela. Bueno, tenemos, miren, hasta el día 29 de enero la posibilidad de visitar la exposición Más Allá del Tiempo del maestro Luis Potosí. Recuerden ustedes, esta exposición está en la sala Joaquín Pinto, ¿no?, de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, el maestro Luis Potosí es un escultor ibarreño, ¿no?, quien realmente en estos días cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más Allá del Tiempo se titula la exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 113 esculturas elaboradas entre lo artístico y lo artesanal. Recuerde usted, ya quedan, digamos, lo que va de este mes, ¿no?, hasta el 29 de enero de 2018, de lunes a viernes, en un horario de 9 a 16 horas 30. Bien, amigas, amigos, y también queremos nosotros agradecer a la Cruz Roja Ecuatoriana. Nos acaban de enviar un boletín donde nos dan cuenta, realmente Cruz Roja Ecuatoriana dice, este es un boletín oficial, un boletín de prensa, donde nos hablan de qué pasó en el marco del operativo por las festividades de Navidad y fin de año, ¿no?, que ejecutó la Cruz Roja Ecuatoriana desde el viernes 22 hasta este lunes, el día de ayer, primero de enero. Bueno, se reportaron 633 atenciones en todo el país, nos dicen. De acuerdo al segundo informe parcial, se contabilizan 147 atenciones en accidentes de tránsito, 74 casos de violencia civil, 377 emergencias médicas, 6 acciones de rescate y 29 acciones de apoyo a personas con discapacidad y niños extraviados. Cabe mencionar que estos datos pues corresponden únicamente a las atenciones realizadas por Cruz Roja Ecuatoriana. El reporte final, ¿no?, de atenciones se publicará este martes, hoy, ¿no? Se publica hoy y en unos momentos más nosotros podemos seguir informando a ustedes sobre la labor de Cruz Roja Ecuatoriana en este fin de año y comienzo de año. Es importante comunicar que un total de 726 voluntarios, entre médicos, paramédicos, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística y comunicación institucional, colaboran durante todo este operativo. Y la institución, la Cruz Roja Ecuatoriana, cuenta con 35 ambulancias a cargo de personal técnico especializado, equipadas para atender todo tipo de emergencia en diferentes ciudades del país. Además, están disponibles 23 vehículos de apoyo para las diversas actividades planificadas. Equipos de voluntarios, amigas, amigos, están presentes en los principales puntos de atracción turística y de descanso, ¿no? Y brindaron asistencia a los ciudadanos, nos dicen, durante este feriado por fin de año. La Cruz Roja Ecuatoriana colabora con la comunidad en las líneas de atención prehospitalaria, salvamento, búsqueda, rescate, evaluación de daños y análisis de necesidades, registro de personas extraviadas y ayuda a personas con discapacidad. Si usted necesita ayuda de inmediato, pues puede llamar al número de emergencia 911 para conocer más de primeros auxilios y respuesta a emergencias. La Cruz Roja pone a nuestra disposición el link de la aplicación para teléfonos móviles también de primeros auxilios de Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces, pues queremos decirles que en un momento más, sin duda alguna, ya vamos a tener esta nueva información que nos anuncian y con muchísimo gusto pues vamos a compartirla con ustedes. Por otro lado, igualmente, la Fundación Pueblos Indios del Ecuador pues ha enviado un mensaje donde nos hablan de que este puede ser un tiempo propicio para iluminar con nuestra vida el camino de los demás con la bondad, con la paciencia, con la alegría, la generosidad, la fe y con la esperanza de seguir tejiendo nuestros sueños para mejores días, nos dicen. Mil gracias a la Fundación pueblos indios del Ecuador por este mensaje que igualmente lo hacemos extensivo a toda la comunidad, cómo no. Qué importante es realmente saber que todavía no se pierde la esperanza, que hay mucho que hacer, que hay mucho que decir, que hay mucho que trabajar todavía. Entonces, amigas, amigos, pues queremos nosotros ratificar, digamos, ¿no? Reafirmar igualmente nuestra esperanza, nuestra fe en el futuro, en un país mejor, un país más solidario, más equitativo, más transparente, si cabe el término. Así es que, pues, con estos mensajes nosotros queremos empezar este martes, ¿no? Este martes 2 de enero y nuestro programa número 1, además, en lo que va de este año 2018. Bueno, en días pasados hubo la conmemoración de los 30 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, y precisamente por eso también se hicieron algunas publicaciones. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana igualmente presentó, ¿no?, una semana para no olvidar, como así mismo se llamó este trabajo. 30 aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, y no podemos realmente pasar la página sin mencionarlo. Entonces, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, pues al conmemorarse este 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, presenta desde el día lunes 8 de enero hasta el viernes 12, la Semana para no Olvidar. El lunes 8 de enero a las 18:30, en las salas de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, se exhibirá este documental Con mi corazón en Yambo. Es con entrada libre, todos estamos invitados. Y tras la proyección se realizará un conversatorio con la directora de este documental, ¿no?, Con mi corazón en Yambo. Entonces, como sinopsis simplemente queremos decirles, un 8 de enero de 1988, cuando tenía 10 años de edad, mis padres decidieron irse de vacaciones y dejarme al cuidado de mis hermanos, Santiago de 17 y Andrés de 14. Ese día yo tenía una fiesta infantil y ellos debían venir a buscarme, pero nunca llegaron. Después de un año descubrimos que ese día mis hermanos fueron secuestrados, torturados y asesinados por la policía ecuatoriana, dice esta sinopsis, que los arrojaron en la laguna de Yambo. Y es así, amigas, amigos, como comienza este documental Con mi corazón en Yambo. Un documental dirigido por María Fernanda Restrepo, donde la directora retrata la historia de sus hermanos y realiza realmente un viaje emocional a través de la memoria de un país marcado por violencia. Este documental se presentará, como ya lo he dicho, el lunes 8 de enero a las 18:30, el documental Con mi corazón en Yambo. Pero esta semana se la ha denominado Semana para no Olvidar. Es así que el día martes 9 hasta el día jueves 11, desde las 9:30 de la mañana, habrá funciones especiales para colegios. A fin, se realizará un conversatorio con Pedro o María Fernanda Restrepo. Para el día viernes 12 de enero, dentro de esta Semana para no Olvidar, a las 19:00, se presenta la obra de danza urbana del Ballet Ecuatoriano de Cámara, Farrón, La vida es puro vacilón. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 30 aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Al conmemorarse este aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, presenta el lunes 8 hasta el viernes 12 de enero de 2018, la Semana para no Olvidar.

qué sé yo. Vamos en unos minutos más a nuestro corte, 9:57, amigas, amigos. Tengo en mis manos este libro que muy gentilmente y con... se lo recibo con el mismo cariño, me lo han hecho llegar, con el convencimiento de que la cultura, dice, en sus diversas expresiones, ensancha la sensibilidad y los lazos de identidad y solidaridad entre los ciudadanos y la comunidad. La prefectura del gobierno autónomo de Pichincha, pues creó desde el año 2010 el premio Pichincha de Cuento y Poesía, este evento bienal que se ha convertido en un espacio concurrente de expresión y difusión más importante para los creadores de la provincia y el país. Un reconocimiento económico significativo para el primero, segundo y tercer lugar, junto a la publicación de las obras ganadoras, ha ido estimulando la participación cada vez mayor de escritores consagrados, como también de jóvenes que inician su proyección, ¿no?, en el ámbito cultural ecuatoriano. No solo de quienes están en el país, sino migrantes que viven, que trabajan en diversos puntos del planeta, como lo demuestran los originales que nos llegaron de España y también de Noruega.

de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, alberga el dolor. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Diez de la mañana con diez minutos, amigas, amigos. Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Hay un protocolo general, queremos agradecer a la Universidad Central del Ecuador por esta información que nos hace llegar. Protocolo general de prevención y respuesta al acoso sexual y otras violencias basadas en género, discriminación e inclusión. Y por supuesto, nosotros como medio de comunicación, La Rayuela como tal, quiere unirse a este tipo de campañas que dice basta, basta de violencia en cualquiera de sus formas. De hecho, para el día de hoy habíamos invitado a la maestra Carmita Pinto, y también al maestro Alfonso Robalino. La verdad es que es un tema que nos preocupa y nos preocupa inmensamente todo lo que tenga que ver con este acoso sexual, violencias basadas en género, discriminación, exclusión. Y fíjense ustedes, nos alegra muchísimo, ¿no?, la posición de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, miren ustedes, la Universidad Central ha decidido abordar este tema del acoso sexual y las violencias basadas en género como una intervención fundamental en el proceso de erradicación de las desigualdades entre hombres, mujeres y personas LGBTI en el ámbito universitario. La violencia basada en género no constituye, nos dicen, un hecho aislado, pues se afinca, reproduce el conjunto de desigualdades que afectan la vida y los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Por ello, se considera una prioridad incidir, ¿no?, incidir en la transformación de las relaciones inequitativas, desiguales. Este presente protocolo tiene como propósito, entonces, definir los procedimientos, las acciones para la prevención, para la denuncia, para la sanción, ¿no?, para el seguimiento respectivo, pues, de actos de violencia basada en género y el acoso sexual, así como para los casos de discriminación e inclusión, perdón, y exclusión por diversas condiciones. Hay un marco teórico conceptual en todo esto. La violencia basada en género es una manifestación de los sistemas simbólicos de dominación patriarcal, que son de las estructuras sociales, culturales, institucionales y, para el presente caso, académicas. Prácticas como el acoso sexual no solamente son normalizadas, sino también promovidas en virtud de acrecentar principalmente el ego de masculinidades violentas, nos dicen. La posición de abnegación obligada, entre comillas, por parte de las mujeres cae en una especie de conformismo que la misma cultura impone. Y, entre comillas, se nos dice, se nos pide manejarnos con los valores de la ética, subordinación y la obediencia. Así afirma Marcela Lagarde. Lagarde, pues, es una escritora, ¿no? el reducir la imagen del cuerpo femenino de una mera representación de seducción es importante, es parte importantísima de esta violencia simbólica. La violencia basada en género, amigas y amigos, persiste en la sociedad como la mayor expresión de la desigualdad, del sometimiento de las mujeres y otros grupos. Está profundamente arraigada en nuestras culturas patriarcales. El acoso sexual enfrenta un filtro cultural de violencia simbólica que lo naturaliza y se convierte en un sistema de estructuras de dominación insertadas en cuerpos, ¿no? Que en consecuencia dificulta la identificación como una forma de violencia sexual basada en el género. Es por esto que no es fácil disponer de estadísticas específicas que den cuenta de su magnitud y menos aún en el ámbito universitario. Entonces, con el fin de ampliar la comprensión del fenómeno de las violencias basadas en género y el acoso sexual, sin perjuicio de las definiciones que realiza el marco legal vigente, se pretende entonces abordar a continuación algunas conceptualizaciones para una mejor aplicación de este protocolo. El acoso sexual es un tipo de violencia de género que afecta principalmente a las mujeres y en la educación superior puede afectar significativamente el plan de vida de la víctima y con ello sus posibilidades de desarrollo económico, social e intelectual. Puede incluso ocasionar efectos psicológicos que trasciendan a todas las esferas de su vida. Esta conducta está fundamentada en una construcción patriarcal de las relaciones de género y la sexualidad masculina que otorgan al agresor de un poder sobre la víctima por el cual considera tener la prerrogativa de reducir y forzar una respuesta sexual. De esta manera se puede comprender al acoso sexual como todo comportamiento o acto de naturaleza sexual de manera verbal, física, escrita o relacionado con la imagen de la persona. Esto es importante, amigas y amigos, y quiero volver a leerlo e insistir, ¿no? De esta manera dice, se puede comprender el acoso sexual como todo comportamiento o acto de naturaleza sexual, de manera verbal, física, escrita o relacionado con la imagen de la persona, realizado por otra persona jerárquicamente superior que no sea deseada por la persona y atente contra la dignidad de la víctima y, claro, resulta ofensiva, humillante, degradante o intimidatoria en procura de conseguir algún beneficio académico. Se considerará entonces especialmente grave, gravísimo, cuando median relaciones de docente a estudiante, de profesor a estudiante, de autoridad o dependencia. Vamos a ir a estos algunos ejemplos de acoso sexual, ¿no? Atención, ¿cuáles pueden ser considerados como acoso sexual? 1. Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto y abusos verbales deliberados de contenido erótico o sexual. 2. Insinuaciones e invitaciones comprometedoras o con propósitos sexuales. 3. Observación clandestina de personas en lugares reservados, como los baños o vestuarios. Contacto físico innecesario, rozamientos. 4. Uso sexualizado de imágenes del cuerpo de la víctima a través de medios impresos o digitales. Demandas de favores sexuales acompañados o no de promesas implícitas o explícitas a la víctima, ¿no? Demandas de favores sexuales. Promesas explícitas o implícitas, ¿sí? De trato preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho requerimiento. Chantaje sexual, quid pro quo o de intercambio. Y claro, agresiones físicas. Estos actos, amigas y amigos, se enmarcan en la violencia basada en género, que consiste en la ejecución de actos que atentan contra la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial o simbólica, así como amenazas de tales actos que perpetran, transmiten, reproducen dominación, desigualdad, discriminación de las relaciones sociales, naturalizando la subordinación femenina o basada en criterios de género en la sociedad. La violencia basada en género puede incluir varios tipos de violencia, tales como física, sexual, psicológica, patrimonial, entre otras. La violencia entonces, la violencia física, será entendida como todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado. Las consecuencias, por supuesto, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. Entonces, comprende desde empujones, lanzamiento de objetos, hasta el ataque con armas u objetos que pueden producir heridas. Durante el programa seguiremos hablando sobre este tema. Hablaremos de la violencia sexual, de la violencia psicológica, de la violencia patrimonial. Y, por supuesto, el marco normativo de esto. Vamos nosotros a la música ahora. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Luego de la música, vienen radialistas apasionadas y apasionados realmente con esto. Que escuchen, porque es supremamente importante. De decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tú a ser fuerte me recordarla te enseña, olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas. Y baila mi corazón, no llores y olvídala al son de una canción. Y canta mi corazón, y aunque hoy haya tormenta, mañana sabrá.

10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Y bueno, el 2 de enero, es el segundo día del año del calendario gregoriano. ¿Sabía usted eso? Bueno, quedan 363 días entonces para finalizar el año y 364 en los años bisiestos. Pero, como solemos decir, siempre, en un día como hoy, ¿no?, han pasado muchas cosas. Y en un día como hoy, precisamente, según la tradición cristiana, la Virgen vino en carne mortal a Caesaraugusta, esto es Zaragoza, en España, a ver a Santiago cuando aún vivía en Jerusalén. Y en un día como hoy, en el año 366, los alemanes cruzan el congelado río Rin en masa e invaden el Imperio Romano. En el 533, un día como hoy, Juan II es proclamado papa. 1492, en España, el reino nazarí de Granada se rinde ante el ejército de Fernando e Isabel y posteriormente los reyes católicos, poniendo fin a la Reconquista. Y en 1553, en Lima, se declara virreinato de Perú. Comienza a funcionar entonces la Universidad de San Marcos en el convento de Santo Domingo, mientras que 1762, en Inglaterra, declara la guerra a España, temerosa del pacto de familia entre los borbones franceses y los españoles. En 1777, cerca a Trenton, Nueva Jersey, en el marco de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses, al mando de George Washington, repelen un ataque británico en la batalla de Assunpink Creek. Un día como hoy, en 1788, Georgia se convierte en el cuarto estado de los Estados Unidos en ratificar su constitución. Mientras que en 1791, en Lima, Perú, se publica el primer número del periódico Mercurio. En Austria se estrena póstumamente el Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en 1791. En 1814, la Asamblea Nacional de Venezuela otorga a Simón Bolívar los poderes absolutos. Y en 1829, el gobierno mexicano decreta la expulsión de los españoles residentes en el país. Gran Bretaña se apodera de las Islas Malvinas con la entrada de la corbeta Clio en Puerto Soledad, expulsando a la administración argentina. Y seguimos con más información sobre un día como hoy en diferentes años de la historia. En 1839, en Francia, el inventor Louis Daguerre toma la primera fotografía de la luna. Y en 1860, en España, sale a la venta el primer ejemplar del periódico El Pensamiento Español, mientras que en Francia, en 1870, la dictadura ejercida por Napoleón III se convierte en monarquía constitucional. Y seguimos con más de un día como hoy, en diferentes años de la historia. Y vamos ahora, nos saltamos un poquito porque les digo algo, ciertamente hay una cantidad de conmemoraciones, de fechas importantes, de fechas que el mundo, pues, las tiene, ¿no?, registrada en su historia, en la historia de los diferentes países. Vamos a 1921, y en Brasil se funda Cruzeiro Sport Club, uno de los clubes de fútbol más importantes, ¿no? Y en Chile, el partido Obrero Socialista se afilia a la Internacional Comunista y se transforma en Partido Comunista. El Partido Obrero Socialista fue un partido político de izquierda chileno fundado en Iquique en 1912 por Luis Emilio Recabarren junto a grupos de obreros salitreros, luego de haberse desencantado por su antigua militancia en el Partido Comunista. Bien, en Crimea se independiza de la Unión Soviética. En China, ya hablamos de 1930, Jiang Zemin asume la jefatura del poder civil. Luego vamos un poco más adelante. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En esta guerra se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas. Bien, seguimos con más. Vamos ahora al año 1961 y en la Unión Soviética se pone en circulación el nuevo rublo en un día como hoy. En 1963, en Shanghái, se consigue con éxito la reimplantación de una mano. Esto en el campo de la medicina. Y por supuesto, en el año 1965, en Pakistán, Ayub Khan es elegido presidente. Y avancemos un poco más. En 1979 hay una ola de frío en Europa, con temperaturas de 45 grados bajo cero en Moscú. Luego, pues en 1981, podemos decir, la policía británica detiene a Shelby de Peter Williams, el destripador de Yorkshire, acusado de haber asesinado a 13 mujeres. Seguimos, nos saltamos un poquito y vamos ya a 1998. En México, el presidente Ernesto Zedillo destruye al secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, como responsable de la matanza de Chiapas del 22 de diciembre. Seguimos con más. Y bueno, hay nacimientos, por supuesto, nacimientos importantes como la de Luisa Carvajal y Mendoza, poetisa mística española, 1566. Vamos nosotros, amigas, amigos, después de haberles compartido estas fechas realmente importantes dentro de la historia de los diferentes países y en diferentes etapas realmente de la vida, del tiempo, ¿no? Pues vamos a la música y luego volveremos con más de La Rayuela después de este corte. Cuéntame si otra vez quieres que te cure una herida. Puede ser.

se te acaba la vida. No tienes la culpa de enamorarte y que hayan jugado con tus sentimientos. Ríe y vive, que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe. De la mañana con 5 minutos y usted está escuchando La Rayuela. Esta radio revista que inicia a las 9 de la mañana y concluye de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Y bueno, uno de los deseos yo creo que más frecuentes al terminarse un año y al iniciar otro es aquel que tiene que ver con deseos de cambio de vida, de bajar de peso, de no fumar más. En fin, de cuidar nuestra salud, de comprarnos el nuevo carro, de cambiar de empleo, en fin. Pero bueno, igualmente, dentro de todo esta filosofía, ¿no?, de la vida, los seres humanos escogen afortunadamente su libre albedrío, y eso nos posibilita creer en esto, creer en aquello, o simplemente no creer en nada también. Mucho se habla del horóscopo chino. Ustedes han escuchado de él. Bueno, ya hay un horóscopo chino de 2018. Hay un horóscopo chino y las predicciones, además, de 2018, del año nuevo chino, del perro de tierra. Discúlpenme, estoy un poquito afectada con mi garganta. El año nuevo chino 2018 empieza entonces el 16 de febrero de 2018. Sí, como lo escuchó. El año nuevo chino empieza el 16 de febrero de 2018. Y durante el año 2018, y una vez que el año del gallo 2017 ha terminado, los nativos de los 12 signos del zodíaco chino tienen que mostrar tolerancia, empatía hacia los otros para preservar su equilibrio kármico, especialmente si desean evitar conflictos innecesarios. De hecho, amigas y amigos, 2018 está dominado por el elemento tierra en su forma yang, y es un año lleno de acontecimientos, marcado por problemas de seguridad y de aumento de los movimientos sociales conservadores dentro de la sociedad. Muchas voces en todo el mundo alzan resaltando la importancia de los valores universales del diálogo y de la solidaridad, valores característicos del signo chino del perro. El egoísmo, la codicia, la ignorancia son el origen de una fuente importante de las desigualdades en el mundo. Así, solamente un impulso social y cultural en el nivel individual y colectivo pueden dar una nueva esperanza a los millones de personas que todavía sufren de la negligencia, de la indiferencia y del rechazo de su comunidad. El año del perro de tierra 2018 es un buen periodo para cambiar de estilo de vida. Tiempo de dejar de fumar o cambiar de residencia y el iniciar nuevos proyectos empresariales. También se espera que algunos de nosotros podrán experimentar breves periodos de soledad o de melancolía transitoria. Sin embargo, ese tiempo debe alimentar las más sensibles, las más creativas de las mentes entre nosotros. Para el resto, estos momentos pueden resultar un descanso en la ejecución de sus planes de vida, que se retrasan hasta el año siguiente. Los individuos cuyo mapa de energía de los elementos de la astrología china muestran un exceso de agua y de madera son más susceptibles que otros a las fluctuaciones específicas de 2018, año del perro en la tierra. Y bueno, hay 5 elementos, nos dicen, dentro de la astrología china. Y dinero, carrera y fortuna. La satisfacción y la alegría causada por el éxito de los proyectos realizados en el año anterior, el año del Gallo del Fuego 2017, solo pueden ser apreciados completamente en el contexto de la distribución equitativa de los recursos creados. Para las personas cuyo elemento predominante en su horóscopo de vida es tierra, una estabilidad especial durante todo el año 2018 debería permitirles organizar su vida personal y profesional de forma segura y eficaz. Bien, repetido una cada 60 años en el calendario chino, el año del perro de tierra es un marcador de gran alcance de la vida de los hombres y de las mujeres, ofreciendo, cuando ocurre, una nueva interpretación de nuestra condición humana. La fuerza de carácter, la educación, la moral, la vida social, la salud y el cuidado de nuestros mayores están ahí, están todas las preguntas fundamentales que deben ser revisadas y mejoradas durante este periodo crucial. La aparición de nuevos autores y filósofos, tanto como la reedición de textos olvidados por grandes escritores y poetas clásicos, deben despertar y alimentar a esta forma de conciencia colectiva. Bien, amigas, amigos, son las 11 de la mañana con 12 minutos. Seguimos con música aquí en La Rayuela. Ya volvemos. Se ha llevado tu momento mejor. piensa en ti. Y 15 de la mañana, estamos en un día lunes 2 de enero de 2018, perdón, martes, sí, Pao, gracias, martes 2 de enero de 2018, y este es nuestro programa número 1 en lo que va de este año. Comenzamos precisamente el día de hoy, y por supuesto, decíamos, Quito había amanecido para empezar el año, para variar, pues con, no frío, con una helada, ciertamente, y pensamos que podía despejarse un poquito más, pero más bien, nos hacen saber las predicciones del tiempo que van a haber chubascos, vamos a tener una temperatura baja todo el día, y esto se prolongará toda la semana hasta el día viernes. Por lo tanto, pues, debemos tener las precauciones necesarias, un paraguas, un abrigo, una chompa, en fin, una bufanda, un pañuelo, siempre van a ayudar para protegernos. Hay mucha gente que está ya infectada con este virus gripal que es tan fastidioso o con daños en la garganta, en fin. Así es que, pues, por favor, tomar las precauciones necesarias para el efecto. Y claro, estamos en un nuevo año, iniciando apenas esta jornada laboral ya de este 2018. Y mucho se habla, ¿no?, que en este año la significación y la importancia de la familia son esenciales para la realización de aspiraciones de todos los 12 días, digamos, 12 meses, digamos así, del año, ¿no? Entonces, debemos recordar... realmente que se puede convertir este en un periodo sensible, no solo para activistas, para estudiantes, sino también para ciudadanos ordinarios, para aquellos de a pie, como se suele decir, ¿no? La sensación de privación de esperanza, de exclusión social, es posible, ¿no?, que puedan movernos a exigir cambios radicales en nuestras condiciones de vida, en preservar realmente el futuro, un futuro mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, en fin. A menudo se dice, en el caso del horóscopo chino, se dice que los años del perro son portadores de conflictos violentos. En realidad, solo los años del perro de metal pueden estar relacionados con energía de disolución y movimientos bélicos a causa de su metal reforzado. Pero el próximo año del perro de metal está planificado para el 2030, es decir, falta mucho. Y más allá de todo esto, es nuestra actitud la que ayudará realmente para que la humanidad sane de todas sus penas, de todas sus nostalgias, de todos sus conflictos y podamos vivir en paz, de veras, ciertamente en paz, sin resentimientos, ¿no? 11 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. El día de hoy habíamos invitado a dos maestros, entiendo que están por llegar, tuvieron algún motivo de fuerza mayor que impidió que estén acá en nuestro programa temprano, pero creemos que antes de culminar el mediodía, pues ya podemos estar conversando con ellos de un tema que ciertamente nos quedó como tarea, como tantos otros, ¿no? Como tantos otros, nos quedó como tarea, y se trata realmente de estos casos de abuso sexual en centros educativos. Oficialmente se habla de 102 casos de abuso sexual en centros educativos en el año anterior, ¿no? Y entonces hay un estudio llamado Una mirada en profundidad al acoso escolar y señala que cada tres, ¿no?, que tres de cada cinco estudiantes son víctimas de actos violentos en la escuela y que el 23% de alumnos de 11 a 18 años son acosados. Hace un momento compartíamos con ustedes esta propuesta, este protocolo precisamente para evitar el acoso estudiantil en universidades y esto pues propiciado por la Universidad Central del Ecuador, cosa que realmente celebramos, ¿no? Desde el 2008 hasta octubre de 2017 el Ministerio de Educación contabilizó 919 denuncias de violencia sexual en espacios educativos, lo que equivale a un promedio de 102 casos cada año, y antes de este periodo no existen estadísticas. Del total de casos se desprende que el 51%, digamos 469, fueron cometidos por docentes, por los profesores. En estos delitos también están involucrados compañeros de las víctimas, conserjes, conductores de bus de transporte escolar, entre otros. Amigas y amigos, las cifras se elevan a partir de 2014 y en ese año se reportaron 34 denuncias, mientras que en el 2015 la cifra llegó al 94. En 2016 a 389 casos y de enero a octubre de 2017 suman 402 casos. Bien, según el Ministerio de Educación, en 2014 se registraron 26 denuncias de delitos sexuales en el sistema educativo. En 2015 el número llegó a 79, en 2016 la cifra subió a 247 y de enero a octubre de 2017 suman 230. Mientras tanto, fuera del sistema educativo se registraron 8 denuncias de delitos sexuales en 2014, en 2015 se reportaron 15, en 2016 llegaron 142 y de enero a octubre se contabilizaron 172. Sin embargo, las estadísticas de la Fiscalía en relación a estos abusos sexuales no concuerdan con las del Ministerio de Educación. Y bueno, precisamente son estos temas, como decíamos al inicio, los que nos preocupan y los que nos quedaron de tarea del 2017 al 2018. La Rayuela es un espacio que se compromete con este tipo de campañas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, la calidad de vida de los seres humanos, pero por supuesto apoya este tipo de campañas que dicen basta la violencia, basta el abuso, ¿no? Que dicen basta de agresiones, basta de intimidaciones. Por lo tanto, pues estamos claros en cuáles son nuestras tareas, nuestras responsabilidades, pero también debemos tener claros, amigas, amigos, cuáles son nuestros derechos, a qué tenemos derecho, y sin miedo. No, miedo a nada, a nadie. Tratemos realmente de ayudar para que este país, para que el espacio donde vivimos, donde trabajamos, sea transparente, ¿no? Y cuando hablamos de estas cifras que no corresponden, por ejemplo, según las cifras de la Fiscalía y del Consejo de Judicatura, en 2015 se reportaron 264 delitos sexuales en espacios educativos, mientras que el Ministerio de Educación habla de 94 casos. De esos 264 casos, 152 se dieron en aulas de los establecimientos, ¿no? Establecimientos educativos. Lo curioso es que solo 24 fueron denunciados por las autoridades del ramo. Se realizaron 84 audiencias de juzgamientos por delitos sexuales en espacios educativos y apenas 57 tuvieron sentencias. El Ministerio de Educación informó que ha referido a 453 docentes investigados por abuso sexual. Claro, el debate se centra entonces por ahora en endurecer o no las penas. Hay muchos temas que deberíamos hablar, como prevenir, ¿no? Prevenir para que no se cometan estos delitos. Y claro, las últimas denuncias de delitos sexuales cometidos contra escolares han dado pase a un debate político, jurídico. Así es que, bueno, mientras nos quedan estos minutos, vamos a seguir hablando de este tema que, como decíamos, es una tarea que todavía está pendiente. Pau, vamos a la música, por favor, luego iremos pues al corte de media hora. ¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el techo mirando hacia el cielo, ya son algunos días, me parecen años. Que

Bien, amigas y amigos, estamos en los últimos minutos de La Rayuela y simplemente agradecer a todos su sintonía la mañana de hoy. Entendemos que algo muy, no sé, de algo muy serio debió pasar, un inconveniente de última hora. Nuestros invitados, pues, nos llegaron con los chulos hechos, así se dice, ¿no? Bueno, debió ser una cuestión de realmente grave, importante, que no permitió que lleguen. En todo caso, mil gracias a todas, a todos ustedes. Esperamos haber sido de su agrado, con una compañía adecuada para todas y todos ustedes. ¡Feliz año! Que tengamos todos un año con propósitos buenos, un año con trabajito, un año con salud, que tanta falta hace, ¿cierto? Bueno, para despedirme solamente quiero agradecer al Ministerio de Turismo. Pues hay una publicación que se la realizará, se la presentará en próximos días, llamado Camino Quiteño entre Arte y la Fe. Viaja primero a Ecuador, es la invitación que hace el Ministerio de Turismo, ¿no? Ecuador ama la vida, en fin. Pues entonces nosotros, primero decir gracias por este material y luego contarles a ustedes que lo iremos compartiendo en estos años. Tenemos realmente información de primera mano sobre la Basílica del Voto Nacional, la Catedral Metropolitana de Quito, el Santuario de Guápulo, la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Convento de San Agustín, Convento de San Diego, Convento de Santo Domingo, Convento de San Francisco, Monasterio del Museo de Carmen Alto, Monasterio Museo de Catalina de Siena y muchas cosas más. Ustedes saben, amigas y amigos, que el turismo religioso realmente tiene como motivación fundamental la fe, claro. Sin embargo, existen también otras grandes razones que atraen visitantes a las iglesias y museos, ¿verdad? El patrimonio, el arte, la arquitectura e incluso la historia de las diversas órdenes religiosas, ¿cómo no? Entonces, sí hay que reconocer que nuestra ciudad es un destino atractivo para el turismo religioso también, ¿no? Hay un desarrollo de su historia realmente que todavía no se la ha difundido, no se la ha socializado. Sin embargo, pues, desde su fundación se instauraron diversas órdenes religiosas, por decirlo menos, que constituyeron sus templos, conventos, monasterios, y claro, a la final acabaron siendo actores importantes en el orden religioso, también en el desarrollo arquitectónico, artístico y cultural de Quito. Pero bueno, de esto mucho más durante esta rayuela, que no tiene otro sentido sino acompañarles a ustedes, hacernos acuerdo entre todos de hechos importantes, trabajar un poco en estas campañas que tienen que ver con valores, con la sociedad, con la comunidad y fortalecer ciertamente nuestra identidad. Claro que sí, todo esto pues trabajando fuertemente también con interculturalidad, no podría ser de otra manera, toma de espacios públicos y subrayo, no a la violencia en cualquiera de sus formas. Nos despedimos, Pao, gracias, gracias por esta mañana y por supuesto un abrazo para todas y todos. El día de mañana a las 9, aquí La Rayuela. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.